sentido si no estás tú. Yo quisiera respirar el perfume de tu alma, enredado en lo profundo de tu corazón. Ser la brisa que acaricie tu piel y te dé calma. Yo quiero ser tu dueño, piénsalo. Y si me das tu amor, te doy mi corazón y con tu corazón te entrego mi alma. Y si me das tu amor, te doy mi corazón, te necesito para mí. Y si me das tu amor, te doy mi corazón y con tu corazón te entrego mi alma. Y si me das tu amor, te doy mi corazón, te necesito para mí. Para olvidarte así nomás, te adueñaste de mi vida y de todo lo demás. Fui buscando la manera de ser feliz, pero cada vez que pienso me acuerdo más de ti. Yo quiero ser tu dueño, piénsalo. Y si me das tu amor, mi corazón y con tu corazón te entrego mi alma. Y si me das tu amor, te doy mi corazón, te necesito para mí. Y si me das tu amor, te doy mi corazón y con tu corazón te entrego mi alma. Y si me das tu amor, te doy mi corazón, te necesito para mí. Y si me das tu amor y con tu corazón, y si me das tu amor, te necesito solo a ti, porque te quiero para mí. Te necesito para mí, te necesito para mí, porque te quiero solo a ti. Te necesito para mí, te necesito para mí, porque te quiero.